se apagan las luces. Todos se van, todos se van. Muñecos sin alma como un maniquí. Solo están pa' posar, pa' posar. Los días complicados nunca veo a nadie. Pero quieren estar cuando hacemos sold out. Quieren sacarme todo, vivir de mi sangre. Pero esquivar vampiros se me hizo normal. Todo lo que tengo para qué. Y toda esa gente que me da. No me está quitando la energía que no tengo para dar. Aunque a veces que digo ya fue. En el fondo me quiero escapar. ¿Para qué buscar tocar la luna si nunca vas a llegar? Ni de platino que compren la felicidad. Están blindados, no le entran balas, no tienen sensibilidad. Detente, que no es para siempre. Y vos estás ausente. No te das cuenta que la vida te va pasando por enfrente. Otra vez, no quiero ver nada. Estoy desconectada, sintiéndome. Otra vez, tan intoxicada. Mi mente encerrada. Los días complicados nunca. Esa gente.